amore. Oye bien, yo quiero guaracha. Qué bueno está, qué bueno está, qué bueno está, qué bueno está. Le canto aquella prieta a la mujer de Jacinto, al padre de Pedrito y a nuestra amiga Enriqueta. Un son sabroso para gozar. ¡Qué bueno está!